Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ahora sí te escucho, un programa enfocado a conocer artistas nuevos. Un programa de Radio Pedal con un gran equipo de producción detrás, que también con duplas rotativas, en este caso con la voz de Valentina Machado y que les habla Diego Cortés, y en el sonido las manos del queridísimo Sanfer, y bueno, estamos acá para sacar adelante este programa. Exactamente, este programa es realizado con el apoyo del FONAM, Fondo Nacional de Música, y bueno, ha llevado un gran proceso que mi compañero Diego les va a contar. Exactamente, a través de un llamado hemos recibido más de 50 propuestas, por las cuales conformamos un equipo diverso de integrantes de la radio que se encargó de llegar a 8 artistas que van a estar formando parte de esta primera edición de Ahora sí te escucho y que hasta noviembre nos vamos a estar acompañando y conociendo. Es verdad, y además en noviembre los y las artistas que pasaron por este ciclo van a estar tocando en la gran fiesta anual de Radio Pedal, que es El Pinchazo, que se va a realizar el 16 de noviembre en Arenal Grande y Uruguay, en el local del FFSP, ¿no? La Federación de Funcionarios de Salud Pública, así que también los van a poder conocer ahí en vivo. Exacto. Ha sido un trabajo precioso, intenso y lleno de grandes sorpresas que nos ha valido una linda experiencia en lo personal, sobre todo, y que esperemos le podamos contagiar con la energía de los artistas seleccionados. Es verdad. Si les parece bien, ya nos metemos de lleno en este programa y conocemos a los artistas del día de hoy. Mil lamentos escuché, gritos mudos sonrojar, furia eterna que sentí, mil latidos disparé. Niebla eterna de doler, fuego fiel que me incendias, bocanadas de placer, morbo dócil que inspiró. Cuerpo frío de sangrar, endorfina liberé, negro y rojo titulé, Escuchamos Negro y Rojo de Chino y Ponce, un proyecto donde actualmente Fernando Rodríguez vuelca sus canciones luego de pasar por diversos proyectos y algunas que otras bandas. Es un formato trío donde está Fernando Rodríguez en voz y guitarra, Néstor Toto González en cajón peruano y Federico García en bajo. En octubre de 2018 ellos editan su primer disco, el cual lo ha estado presentando en distintos lugares, el más cercano del tiempo, en el Día del Patrimonio, en el Teatro Florencio Sánchez. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Vamos a arrancar por el principio, digamos. Hasta llegar a hoy, a lo que es Chino Ponce, digamos, hubo un recorrido antes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue? ¿Por qué bandas? ¿Por qué proyectos fueron pasando? ¿Y cómo fueron creciendo para llegar hoy a donde están? Bueno, hace más o menos 10 años o más empecé a tocar la guitarra con amigos. Me compré la guitarra, siempre interés por la música, pero nunca como algo así como ¿cómo decirlo? Me decidí, me di cuenta que era lo que me gustaba la música, tenía como otros intereses, pero cuando arranqué con la música fue como que no paré. Me compré guitarra eléctrica, con un amigo se compró la batería, con los amigos del barrio, y bueno, empezamos a ser como una especie de banda, reggae, cosas así. Después pasaron los años, nos separamos, otra banda, diversos estilos. Siempre como, desde un principio tuve como la inquietud de crear mis propias músicas, ¿no? O sea, eso de hacer cover me parece que está buenísimo, pero prefería tener la energía o dedicarle tiempo a desde aprendí a tocar la guitarra y ya empecé a componer. Eso fue como algo que me pasó a mí, no sé, y lo sigo haciendo, o sea, sigo componiendo. Es lo que más me gusta. Si vos me decís qué te gusta hacer en la música, componer. Y bueno, después empezamos a tocar con... Tuvimos otro proyecto con mi primo, con Néstor, con otro amigo que se llamaba Punto de Fuga, que era como una especie de power trio. Después, por ciertas circunstancias, nos separamos. Ellos también tienen una banda que hacen como un tributo a Rata Blanca, ponerle, que se llama Overdrive. Y bueno, después, en un momento dije, quiero grabar mis canciones. De una manera profesional, porque siempre tenía grabaciones medias caseras, no sé qué, y dije, bueno, me quiero mentalizar con eso, y bueno, dediqué mucho tiempo, mucho sacrificio. Ellos participaron en la grabación del disco, en la composición de algunas canciones también, y bueno, en 2016 empecé a grabar. Fue un proceso larguísimo, por un tema de costos, de la vida de uno. Y el año pasado, ahora se está cumpliendo un año de la edición del disco Collage, que totalmente independiente, está en YouTube, en Spotify. Y bueno, paso, si quieren decir algo ustedes, del proceso. Nada, un poco, buenas tardes a todos. Un poco lo que decía el Chino, que costó mucho, fue un proceso súper largo, en el que participó mucha gente, muchos amigos que bueno, dejaron su huella, su colaboración, algunos dejaron inspiración, y bueno, fue un muy lindo camino. El Chino obviamente como que llevó la batuta, porque digo, su proyecto, el proyecto que siempre soñó. Yo como primo de él siempre lo traté de apoyar y ayudar en todo. Y está bueno eso, porque no, como fuimos creciendo un poco juntos en este ámbito, porque nosotros como con Fede también, como desde los 15 años, armamos ese otro proyecto que él nombraba Overdrive, que hacemos más metal, música un poco más pesada, y nos dedicamos muchos años a trabajar en eso, en el proyecto Tributo a Rata y demás, que tiene otra dinámica. Claro, también a veces el tema de la música hay que apostar a abrir un poco abrir un poco el abanico y crecer como músico. Y en eso es algo que siempre personalmente agradezco que nos demos la oportunidad también nosotros con fe de ayudarlo a él, de retroalimentarnos de eso, de aprender nuevos estilos, de crecer como músicos de manera más completa, más. Y nada, este disco, digo, para todos nosotros es obviamente un orgullo, porque digo, hay algunas canciones que seguramente lo identifican mucho más a él, pero el 90%, el 80% nos identifican a todos en nuestra vida, tiene mucha carga emocional y nada, está bueno también que esto, esta invitación, que todo sume para también poder difundir un poco este laburo que por detrás hay tanta cosa que bueno, no todo el mundo a veces lo puede comunicar a la gente, ¿no? Así que nada. Bien, nombraban muchas cosas, ¿no? Primero, lo que saco como cosas en común es que la música los acompañó en un grupo de varias personas durante mucho tiempo, ¿no? Llega un momento que desemboca en este proyecto que lleva por nombre Chino Ponce, a pesar de que tú no te llamás Chino Ponce. O sea, ¿cómo, qué es un personaje? ¿Cómo llega ahí? No, mirá, a mí me dicen Chino de que soy chico. Mi viejo me puso cuando era chico. Y Ponce de León es mi segundo apellido. Entonces fue Chino Rodríguez, me parecía que quedaba como medio... Y Chino Ponce tiene como más fuerza. Tiene otra pegada. Y claro, cuando grabé el disco, yo me había registrado en Agado, ya había registrado el seudónimo, y dije, ta, es este nombre. Y ta, y quedó ahí. Bien, ahora con todo ese juego de influencias que un poco nombraban, ¿no? Que aparecía la música de metal, la música de rock and roll, e incluso escuchándolo, que también tiene como muchos sesgos de noventeros, la canción las canciones que ustedes realizan, ¿cómo fueron armando esa estructura, ¿no? Esa identidad sonora, ¿no? Siendo que, por un lado, están tus canciones, ¿no? O tus ideas, me imagino, y por el otro lado está una banda de gente, de amigos, que están dispuestos a bancarte los trapos, a decir, bueno, trabajamos con vos. ¿Cómo se termina de ensamblar todo ese rompecabezas? Y mira, sí, a veces componemos cosas juntos, pero claro, yo ponerle fiel, o sea, fue muy principiante. Cuando fui al estudio a grabar, fui con las maquetas en la cabeza, ¿no? Hoy en día cualquier músico que va a hacer un disco ya lleva el disco maqueteado y lo que hace es ir a grabarlo. Yo cuando fui a grabar, que lo grabé en RetroTrack con Marcos Da Silva, un capo total, un estudio ahí en Belvedere, un home studio, pero muy, muy pro. Uh-huh. Y el loco, claro, o sea, cuando empezamos a grabar yo creía ciertos arreglos que los tenía en la cabeza que funcionaban, pero cuando los pusimos sobrepuestos una cosa arriba de otra, no quedaba. Entonces el proceso fue como de crecimiento salado porque... Él me dio tremenda mano, me prestaba instrumentos, terminó siendo como de productor del disco, como que en un momento tocó tocó teclados, tocó guitarras. Y claro, fue un proceso que haya demorado tanto tiempo, creo que estuvo bueno porque yo fui madurando como músico a la hora de interpretar en un estudio, que no es lo mismo del en vivo, y como cantante, porque yo empezaba a cantar y claro, con terrible micrófono que te escuchás perfecto, dije, pa... O sea, ¿qué hago acá? Las voces fue lo que más me costó, porque decía, esta es la toma definitiva, y lo escuchaba al mes, que es lo que pasa, ¿viste? Vos tenés que dejar descansar un poco el oído, y al mes escuché y decía, pa, esto no, yo no me sentía conforme con el resultado final. Y bueno, ese proceso fue como madurando, la idea era grabar como unas canciones acústicas, y terminamos grabando con saxo, con contrabajo, o sea, se terminó... O sea, dije, ya estoy en el baile, vamos a bailar, y como que dije, yo tenía ciertas ideas de agregar ciertos instrumentos, un saxo, pero viste que uno sueña, y en el momento que estaba ahí, bueno, no podía perder la oportunidad, y convoqué a la novia de mi primo, Lucía Espósito, que tocó el saxo, también Federico Montero tocó el contrabajo, mi primo, y se sumó pila de gente, Alfredo Resnick, otro batero también, entonces hay como es un verdadero collage, o sea, por eso también el nombre... Porque hay músicos de todos lados, amigos de distintas épocas, canciones que hice hace 10 años, canciones que hice hace un mes, en el momento que lo grabé. Entonces fue como un conglomerado, de como un puzzle ahí que se fue armando, ese fue el resultado. Me imagino también que el proceso personal que tú viviste, ¿no? El momento de decir, bueno, tengo ideas, las vengo a tirar acá y después se empiezan a deformar y empiezan a aparecer otras cosas que aportan a este collage musical que tú decís. También tuviste como una forma de decir, bueno, tengo que dejar mi ego de lado, mis ideas de lado y empezar a dejar que esto fluya conforme las personas van participando, ¿no? Sí, o sea, yo en ese sentido, al principio cuando arrancás sos muy celoso de lo que haces, ¿viste? Claro. Por un tema de ego y que te crees que tus ideas son las mejores. Pero con el tiempo me entré a dar... Una canción es como, no sé, ¿viste? El mejor ropaje que tenga, mejor. O sea, si ves que tus amigos colaboran con cosas y la canción crece, es por ahí. El protagonista es la canción. O sea, el ego hay que dejarlo de lado. Y ellos dos tienen mucha experiencia. Somos distintos también. Tenemos un punto de vista muy distinto. Entonces eso también ayuda para que las cosas como que tengan otros colores, otro abanico. No sé qué, Fede, que quiere decir algo ahora. No, yo en lo personal, o sea, lo que es el proyecto del álbum y lo que es este trío, creo que lo explicaron re bien tanto Chino como Toto. Lo que sí, bueno, hacer hincapié en eso de que hay una suma de los tres estilos y las tres carreras, si se le puede decir, la trayectoria de los tres como músicos, que todos tenemos más de 10 años ahí en el ruedo desde que agarraste una guitarra o un tambor. Y bueno, y que cada uno, como decía, cada uno tiene visiones distintas, le gusta música distinta o música en común, pero que cada uno pudo aportar, y estamos haciendo ahora, incluso porque actualmente, por ejemplo, cuando tenemos toques en vivo, hay canciones que no son del disco, pero hay como 8 o 10 canciones que estamos haciendo hoy por hoy, que algunas son nuevas, algunas no quedaron en el disco, pero se sigue sumando, y todo esto gracias al aporte de los tres. A veces uno tiene una melodía, a veces otro tiene una letra, y así se va formando, y claro, y mientras se forma también sabemos respetar las opiniones de cada uno para siempre en pos de que sea el mejor resultado. Y bueno, y eso en realidad está muy bueno porque a veces es difícil coexistir, viste, como banda entre los integrantes, saber entender la posición del otro y plantearlo de uno y que todo eso pueda sumar y que no sea una disputa por nada. Me imagino que también es un tema, ¿no? Porque cuando se presenta el proyecto como un proyecto solista, ¿no? Y a su vez está acompañado de músicos, ¿hasta qué punto es el proyecto solista? ¿Hasta qué punto es de la banda? ¿Y quién termina como teniendo la última palabra con respecto a una decisión estética de un sonido claro, X? Esa. Claro. Y me imagino que también hay todas esas cosas donde jugar pila. Creo que en el disco hay cierta impronta que es la que quiere plasmar un poco él, el Chino. Y bueno, nosotros también a veces sí queda un poco marcada la situación en cuanto a que nosotros lo acompañamos, pero claro, después llega el momento y es como dice Fede, digo, las ideas, es como dice él aprendió mucho cuando grabó, se dio cuenta que el recibir a veces consejos de eso, como cuando él también los da para los demás, y que no hay otra manera a veces de llegar a un producto, a una música completa, me refiero, ¿no? A grabar un tema y decir, bueno, este tema mejor que lo que salió no va a salir. O sea, esa sensación de que está, este tema lo llevamos a tope. Y está así, después está la, un poco sí, la identidad, el sonido, mucha guitarra folk, hay distintas... distintos colores ahí que me parece que eso sí, eso lo eligió él y es un poco la identidad de él. Pero bueno, está, hay ideas nuevas también que queremos, digo, ahora estamos con buen rodaje, empezamos a ensayar bastante seguido, están surgiendo toques, tanto en formato eléctrico como la última presentación, como dijo tu colega, en el Florencio, que estuvo divino, el sonido espectacular, como ayer, anoche, que tocamos en el Sócrates Bar, ahí por la zona del Prado, y ahí fue también, como acá, con cajón, palo de agua, algunas cositas, viste, muy tranqui, guitarra, pero con él también toca con la eléctrica, y tenemos temas pesados, y también nos pega y nos tira mucho el género pesado. Uh-huh. Y es muy probable que si seguimos laburando y se da de poder editar algo más a futuro, perfectamente puedan incluirse muchos temas que de nuevo, que contrasten con el estilo que capaz que se ve en este disco, que es más un poco más tranquilo, ¿no? Puedan aparecer otros matices ahí. Pero bueno, nada, es eso, es ir trabajando juntos y aprendiendo uno de los otros. Bien, interesante la aclaración además de que ellos hoy tocan en un formato como adaptado a un estudio de radio, ¿verdad? En vivo me imagino que la cuestión debe sonar diferente, que lo van a poder hacer el 16 de noviembre en El Pinchazo. Pero si les parece bien, todo esto que están contando obviamente se sintetiza en lo que hacen. Así que vamos a escuchar el segundo tema de Los Gurises en vivo. Azul mainoí de crisálida ternura y aleteo infantil. Azul mainoí en el aire sos almíbar, fecundándote jazmín. María ingresó a tus cuevas, donde no pudo escapar, y hoy el color renace con ganas de respirar. Azul Mainoí, de crisálida ternura y aleteo infantil, azul Mainoí, en el aire tú sos almíbar, fecundándote jazmín. María ingresó a tus cuevas, donde no pudo escapar, y hoy el color renace con ganas de respirar. Azul Mainoí, comenzaste tu camino el 18 de abril. Escuchamos Azul Mainoí de Chino Ponce, con quienes estamos charlando aquí en estudio, en esta nueva edición de Ahora sí te escucho. ¿De dónde viene Azul Mainoí? ¿Qué significa? ¿Por dónde viene esta canción? Bueno, mirá, yo hice la Facultad de Bellas Artes, conocí un amigo, José, un tremendo artista. Seguimos siendo amigos después de haber terminado. Y conocí una chica, tuve una hija, y un día me dice, yo laburaba en una farmacia en esa época, andaba por la calle como loco, y me llega un mensaje. Me dice, Chino, voy a ser padre, no sé qué, le voy a poner Azul Mainoí. Y fue como que ese nombre así, le pregunté, porque tampoco sabía, Azul, bueno, estaba obvio, pero Mainoí significa, por lo que él me dijo, él es de Catamarca, viste, desde allá. Y tiene mucho, él tiene un nombre como común y un nombre indígena, mapuche, ¿viste? Y supuestamente no, Mainoí significa picaflor en mapuche. Pero aparte, lo que me pasó con esa canción fue increíble, porque me dijo el nombre y como que me bajó la letra, ¿sí? ¿Viste? No sé cómo. Pero ¿era un amigo cercano? ¿Es un amigo de...? Ahora, hace tiempo que no lo veo, pero sí, fuimos muy... éramos como, ¿viste? Cuando te haces el compinche de la facultad, que había éramos 600, ponele... Nos tomamos el mismo ómnibus, ahí nos conocimos, en el 104, en el bendito 104. Sí. Y sí, en un momento fuimos muy... Ahora no nos estamos viendo mucho. Pero cuando me dijo el nombre fue como que, no sé, me bajó algo ahí y escribí la letra, ponerle en 10, 15 minutos, y después lo fui musicalizando y se lo mostré cuando ya ella tenía un año, la tocábamos ahí, fue como todo muy emotivo. Ellos son muy místicos aparte, ¿viste? Increíble, y la madre siempre me dice, esa canción, me encanta lo que hiciste, el gesto, no sé qué. ¿Qué edad tiene hoy en día Azul? Y Azul debe tener como 4 o 5 años ya, me parece. O sea que ella ya está en una edad suficiente para decir, ¿tuviste bien o qué me hiciste con esta canción? ¿No? Es que estaría bueno contactarlo para decirle a ver qué le parece. La madre, ellos están chochos, pero ella no sé, ¿viste? Llevarle un disco... Y el primer tema es Azul Mainoí. Claro. Arranca, es el tema uno del disco. Ahora, ¿por qué optaste por esa canción? Más allá que te haya como bajado una inspiración, porque en definitiva no conocías a la niña. ¿Qué fue lo que te terminó como tocando? Y creo que fue tipo... no sé, fue el nombre, o sea, fue como también, ¿viste? Un poco explicando la letra, ¿no? La letra, habla, dice José, creo, no, José no, María, María es ella, ¿no? Él se llama José de las Cuevas. Y en un momento dice, María ingresó a tus cuevas, ¿viste? Es como que hay todo un caudal ahí medio oculto. Que, y bueno, después ella no había nacido. Entonces, bueno, habla de la fecundación ahí. Más o menos fue como esa gestación de ella que estaba fluyendo la cosa. Y bueno, y ahí me pintó la canción y cuando la compartimos, ella era tipo una bebé y él me la puso al lado, me acuerdo, así. Fue como, fue re emotivo el momento. Inolvidable. Y en general, ¿sos de tener así esos momentos para sentarte a componer, conectando con emociones tan profundas, digamos? Y creo que sí, siempre uno, cuando uno compone, influyen muchas cosas, me parece. La palabra composición lo dice, o sea, es una película que viste, es un libro, es algo que viste en la calle, uno va chupando cosas, ¿viste? Y ahí en ese momento, a veces sale una melodía, o yo siempre empiezo por lo menos cuando en esa época también estaba como más efervescente la composición, ¿viste? Como que siempre estaba todo el tiempo, ahora como que es más pausado, más trabajás más tiempo en una canción, en ese momento como que brotaban más cosas. Y empiezo siempre tocando algunos acordes, como tarareando algo, y bueno, eso fue buenísimo esa canción, porque el proceso fue como rapidísimo. Hay canciones que, yo qué sé, una canción de las que tocamos hoy, que se llama Andrés Caetano, Vos y yo la música la tenía hacía como 2 años, y pasó algo en nuestra vida, que un amigo falleció, y fue como que ¡pa! La letra también, viste, pintó, y yo esa música ya la tenía como ahí, en la nada, y son cosas, es maravilloso esas cosas que te pasan, porque fue como puse la letra y la canción quedó pronta. Y sin embargo tenía la música hacía 3 años en la vuelta y no sabía qué ponerle. O sea que apareció algo que de alguna manera te terminó como induciendo a esa canción, a completar esa obra, digamos. Tal cual. Bien, ahora, ¿cuánto pasa, o sea, desde la idea original, desde que tú tenés esa, te empezás a tirar los acordes, tenés una canción, un pedazo de letra, a cuando se llega al producto final, después que pasa por todo el filtro, el formato banda, ¿cuánto se deforma esa canción? Y a veces cambia, o sea, los arreglos que se, yo qué sé, Fede puede proponer algo que vos decís, y eso, y sí, y cambia, no mucho igual, porque creo que en ese sentido como que siempre cuando hacemos algo, más que el cambio en cuanto a estructura de la canción, son los arreglos, es ahí cuando entran más la decisión de ellos en aportar arreglos, o a veces sí, ponerle una la última canción que hicimos, el Toto me manda una grabación de WhatsApp, a ver qué te parece esto, y salió, yo le puse letra, y ahí quedó la canción, y como que no fue mucha cosa, estamos teniendo una comunicación entre nosotros que está buenísima, en esto de horizontalidad, de que cada uno propone y vamos arriba, y salen las cosas rapidísimo, increíblemente. Bien, ahora, fuera de todos esos detalles técnicos, si se quiere, ¿no? De cómo se va armando, se arman los rompecabezas y lo demás, a la hora de presentarlo en vivo, ¿no? ¿Qué empieza? Empiezan a cambiar las energías, cambia las sensaciones, hay nervios, hay un montón de cosas que suceden arriba de un escenario, y la canción que se trabajó tanto en un estudio pasa a ser algo como más vivencial, ¿no? ¿Cómo lo viven a eso ustedes? Yo creo que a mí personalmente me pasa que las expectativas a veces de uno es siempre que uno quiere trasladar lo más parecido que grabó con todas las capas que tiene una canción, ponerlas en vivo. Uno tiene que saber manejar las expectativas de que no es lo mismo 8 instrumentos o 8 tomas de un instrumento, toda una arriba de la otra, que uno cada uno y en vivo. Porque tampoco es que hoy por hoy no estamos haciendo toques, que ojalá en algún momento lo podamos hacer, de que se suman artistas, muchos artistas en canciones. De repente aparece uno, pero saber manejar esa expectativa es que está, evidentemente va a ser algo distinto a lo que es el disco, pero saber darle de acuerdo al lugar en el que vayamos a estar, que es un poco lo que nos está pasando y estamos haciendo, concentrarnos, bueno, ¿dónde tocamos? ¿Es grande, es chico? ¿Es para mucha gente, para poca? ¿Es eléctrico, es acústico? Y en base a eso siempre, yo creo que las canciones, si bien mantienen el hilo, un poco van cambiando, y está bueno, porque es como te digo, no se puede plasmar algo que está grabado y con meses, quizás años a veces de editar y todo, pasarlo a 3 minutos en un lugar en vivo. Pero no, en realidad yo creo que nosotros eso lo estamos aceptando bien y siempre algo aportamos, ¿viste? Para que la propuesta siempre sea distinta, ¿no? No ir y repetir algo en cada lugar que estemos, sino siempre analizar bien dónde vamos a estar y hacer algo bueno entre todos para que salga bárbaro, ¿viste? Para que la gente le guste. Un poco ustedes le contaban que se tocaron anoche, ¿fue? ¿En un bar? En un bar que abrió ahí en el Prado. Sócrates. Sócrates Bar, cerca de los Yuyos ahí. Unos conocidos que yo los conocí cuando fuimos a ver al Indio de la Barría en el último show que hizo. Viajé con ellos en el ómnibus y me enteré que habían puesto un boliche y tal, me arrimé ahí a saludar, a tomar algo. Como buenos sobrevivientes, se fueron a saludar como sobrevivientes de la Barría. Eso mismo. Y les dije, che, mirá, yo estoy vivo cerca de acá, no sé qué, estoy haciendo música, si un día les pinta, y bueno, a la semana me escribieron y buenísimo. La pasamos divino, la verdad, el lugar está buenísimo, tiene tremendo fondo, lo recomiendo. Pues digo, debe cambiar un poco el hecho de tocar en un bar donde por ahí no sos el centro de atención, por lo general la gente va a comer, tipo está charlando, está en otra, y la música está ahí como una cuestión de fondo, a cuando te van a ver a vos en un show, en una presentación distinta, ¿no? Cambia, ¿no? Y sí, te tenés que adaptar. Te tenés que adaptar porque está, a veces sí, ayer ponele estaba tocando y la mesa de al lado estaba gritándome arriba mío, ¿viste? Pero está, sí, uno tiene que ubicarse y tranqui, vos estás tocando, tampoco podés pretenderle a la gente, vos, callate, ¿entendés? Está. Te tenés que, sí, ser medio camaleónico y adaptarte a la situación. Para no insultar a nadie. Vamos a escuchar un temita más, entonces vamos a escuchar el olor gris de la víspera. Asiento de al lado va el olor gris de tu pelo y viaja fuera la soledad entre las calles de Montevideo, un espejismo de carnes que se mueve lento en el caos, espera por mí al llegar a él. Destino que nos separará. No hay vísperas extrañas en la casa, nena. La mosca zumba en el cuarto y yo le calmo las alas y tararara. Frente al espejo descubro que todo está oscureciendo. Aún recuerdo el ocaso aquel en que el amar se convirtió en deseo. Viento agita esta tempestad, horizonte en tus ojos. Blanca espuma tiende a flotar en tu cielo de despojos y no hay vísperas extrañas en la casa, nena. La mosca zumba en el cuarto y yo le calmo las alas y tercer bloque de Ahora Sí Te Escucho. Estábamos escuchando El Olor Gris de la Víspera de Chino Ponce. Ya hablamos del disco, hablamos de los toques en vivos, hablamos de la historia de esta banda, de este proyecto solista que lleva adelante un trío. Pero ahora vamos a hacer un pimponcito de preguntas y respuestas. Acá nada de pensar, esto es contestar al toque, ¿eh? Pim, así pum, que pam. Estén preparados, no se pongan nerviosos. Bien, bien. Arranca. No, no es contratiempo, pero respondan lo antes posible. Bien. Esa es la consigna. A los ensayos, ¿quién llega primero y quién llega último? Contesto, depende. Generalmente ahora lo estamos haciendo, yo salgo del trabajo, lo paso a buscar al chino para cargar todas las cosas, vamos a la sala, llegamos ahí con lo justo. A veces el Toto llega más tarde o llega más temprano, pero en realidad es porque nosotros ya tenemos un horario fijo y depende de él, ¿verdad? Igual me quiero aclarar que me costó años regularizarlo, porque yo era el sorete, ¿viste? Llegaban siempre tarde. El Toto, yo en la otra banda que teníamos, era tipo, bueno, se llama a las 7, ¿viste? Y a las 7 te está diciendo, voy en el ómnibus. Y era como que llegaba a las 8. Y creo que en ese sentido, siempre yo bien de sorete, pero bien, ahora estamos re puntuales todos. ¿El Toto es el que se fue? El Toto. No, está bueno saberlo. El Toto se acaba de ir a trabajar, así que vamos arriba. Vamos a darle mano. Un abrazo para él. Claro. Bien, ¿tienen algún ritual antes de cada ensayo o antes de tocar en vivo? No, antes de tocar no, pero sí hay algo que nos pasa, que nosotros, claro, viste, como te digo, ellos son primos y yo soy amigo de ellos desde hace añares. Nos pasa también que nos vamos muy seguido, nos escapamos un fin de semana a algún lado, una semana de vacaciones para otro lado, y no sé si es un ritual que uno lo busca, pero pasa que nos juntamos con 2-3 guitarras y empiezan a pasar cosas. Este año, ponele, fuimos una semana a Villa Serrana en carnaval, una casa increíble, un lugar increíble, y pasó que ahí salieron 2 o 3 cosas, melodías, etcétera, que entre los tres, que está, o sea, pasa. Y está, yo diría que es una especie de ritual que no lo buscamos, pero cuando se da, aprovechamos el todos y bueno, tomá nota, dale que están pasando cosas, y está muy bueno eso. Sí, es como medio inconsciente, pero sí, en esas escapadas traemos siempre alguna canción nueva, seguro. Y siempre hay un cortamamos que dice, no, pará, vamos a cortar acá, vamos a notar esto que está saliendo, que está buenísimo, ¿no? O a veces nos anotamos y nos olvidamos también, eso pasa. Sí, eso pasa ahí más. Duele. Eso, igual siempre después lo que recordamos es mejor que quizás de lo que pasó realmente, ¿no? Cómo no anoté aquella terrible idea y bueno, no. Puede ser, sí. Pasó en la faca, ahí está el hit del verano, yo qué sé, vamos con eso. Bien, ¿qué lugares prefieren para tocar? ¿Una sala, un bar o un escenario en la calle? A mí un escenario en la calle me gusta mucho. Es verdad, a mí las salas me gustan también, pero para este formato me gusta también la propuesta en la calle, está bueno. ¿En la calle, tipo, contacto más? Claro, eso. Podés agarrar cualquier tipo de persona que pasaba por ahí y dice, mira, y eso está bueno también. Bien, ¿con quién les gustaría compartir escenario algún día? Si tuvieran que elegir, cualquiera, imagínense, cualquier banda, cualquier persona, cualquier dupla. A mí Fernando Cabrera, es un ídolo, o sea, lo admiro mucho y cómo toca la guitarra, es un genio, o sea, si me decís así, no, sin dudar. Si estuviera Mateo vivo, te diría Mateo, pero Cabrera es como un, para mí es un, lo tengo allá arriba. Yo no creo estar a la altura, pero me hubiera gustado estar para poder tocar unos temas con Serrat, ahí hacerle el contrabajo mientras él puntea y canta, pero bueno, son sueños por ahora. No son imposibles, ¿eh? No, pues, Serrat tiene muy seguido. Me queda un tiempito ahí, medio cortito. Bueno, Serrat tiene muy seguido y Cabrera es una persona muy abierta. Para una de esas, para el próximo disco, se lo puede rescatar ahí. Sí, ojo, sí, obvio. Te la dejo ahí. Bien, si su música fuera parte de la banda sonora de una película, ¿qué película sería? ¿O qué temas trataría? ¿O de qué género? Yo soy medio cinéfilo, así que no sé. Sí, como no sería una película fácil para el público. Me gusta mucho Gaspar Noé, Lars von Trier. Sería una película media lúgubre ahí, con una música media como Lynch también, una onda media viajada, por decirlo, no sé. Gris, ¿no? Sí, mucho gris. Sí. Y rebuscada. Ahí va, sí. Sí. No sé, Fede. No, sí, va por ahí, me parece. Es por ahí. Bien, y si su música tuviera que representar un paisaje, ¿qué tipo de paisaje? Y un atardecer con mucho violeta, rosado, justo hablando de Villa Serrana, fue con lo que primero. Ese día, la casa que alquilamos era como, quedaba con una proa y teníamos como la montaña enfrente, montaña, cerro, no sé. Y las montañas que tenemos nosotros, que son esas. Eso, no quiero tampoco. Y en un momento nos estábamos todos sentados en un atardecer y pintó unos colores mi primo Agustín, otro que estaba con nosotros, sacó una foto y se la mandó a pintar a una conocida, a un artista, y quedó, o sea, y ese paisaje para mí, fue lo primero que cuando me lo dijiste, me vino a la mente así. Sí, últimamente es todo eso lo natural, mucho Minas, La Valleja, Villa Serrana, lo verde, el cielo y los atardeceres, eso tiene, por lo menos hoy por hoy, está saliendo mucho a partir de eso. Y la vista amplia, ¿no? Sí, exactamente. Y el aire, el silencio, sí, sí, sí. Bien. Bien, si tuvieran que elegir un tambor de la cuerda, ¿serían chico, repique o piano? Mirá, yo soy un fanático del candombe, toco el tambor, tengo una cuerda de tambores en mi casa, toco el chico, pero si me decís, me gustaría estudiar y tocar el repique. El repique me parece que es el que juega más, es un viaje tocar el repique. Soy de madera, ¿no? Pero en algún momento me gustaría aprender a tocar. Yo lo mismo, elijo el repique, pero no sé ni... O sea, soy malo tocando el tambor, pero me gusta mucho el repique, sí. Bien, es el picadito, es el que le da el saborcito ahí. Bueno, bien, en todos los proyectos, en todas las bandas, en todos los solistas, siempre hay mucha gente atrás que banca la cabeza, que ayuda, que se la juega, que mete tiempo, que mete energía, y pasa como invisible, digamos, de alguna manera, porque uno no nombra a todos. Si ahora tuvieran que elegir algunas personas para nombrar, o algunos grupos, o algún concepto, ¿a quién le agradecerían mucho por haber participado de estos espacios? Y yo ponele a mis viejos, ¿no? Mis padres siempre, siempre que preciso una mano, me la dan, sea llevar las cosas, a Noelia, una amiga también, que siempre está al firme, a mi primo Agustín, que lo nombré hace poco, siempre también va a todos los toques, sería como a ellos. Sí, y mis viejos allá arriba, sí, siempre que pueden dar una mano en todo, en lo que sea, están ahí al firme. Sí, mis viejos lo mismo, y bueno, y en este caso sí, Agustín, Noelia, son gente que en nuestros toques están, o ya desde irnos a ver a todos lados, o de ayudarnos incluso el que puede con cargar, arreglar, invitar más gente, o sea, siempre ellos están al firme. Bien, que nunca falten los compañeros ahí que agitan, ¿no? Tal cual, sí, obvio. Sí. El soporte para todo esto. Bien, ¿tiene alguna fechita próxima para poder difundir o contarle a las personas que nos escuchan? Y no, por el momento no, mirá, tocamos ayer, no, por ahora no, pero creo que repetimos, ponele que la semana que viene es 17, y el otro jueves no sé qué sería. Ustedes ayúdenme. 24, dice la niña cantora. El jueves 24 o viernes 25 puede ser que estemos tocando de nuevo en Sócrates. Porque bien, ayer la gente quedó conforme, nosotros también. Y así que estaríamos ahí capaz. Luis Alberto Herrera, esquina Cubo del Norte, Sócrates Bar. Bien, igualmente para las personas que estén escuchando esto y que quieran confirmar esa fecha o que por ahí les gustó las canciones y quieran acercarse un poco a otras fechas en el futuro, ¿a dónde nos podemos dirigir ahí? Tengo una página en Facebook, Chino Ponce, creo que salta ya. Después escuchar el disco en YouTube, en Spotify, sí, ahí por lo general en el Facebook o en Instagram a veces ponemos, yo soy medio todavía no con el Instagram no puedo, no sé si es un tema de generación o no sé, no me pinta mucho y el Facebook cada vez menos, pero sí, a veces ponemos cosas ahí cuando tocamos eso. Bien, para difundir. Buenísimo. Cerramos por acá, ¿les parece? Muchas gracias, Ulises, por habernos acompañado, por habernos compartido su música, por haber prestado, traer todos sus equipos y demás para venir a grabar. Me pareció buenísimo, muy buena onda. Y bueno, muchos éxitos para adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Paola, que la productora, no sé si es. Es la productora estrella de este programa. Bueno, que nos cambió el horario de la grabación como dos veces. Le cambiamos la fecha porque justo el Toto trabajaba. Re buena onda, desde un principio. Y nos sentimos re cómodos, gracias a ustedes. Bien, les eligió igualmente, ya se vengó, ¿no? Porque les eligió el día que más llovía para que... Y bueno. El día de más lluvia y los dos peores conductores les tocó. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por arrimarse hasta acá. Nosotros les recordamos que si te perdiste este programa, lo podés escuchar porque va a estar colgado en la página de Radio Pedal. En los podcasts tenemos una pestaña que se llama Ahora sí te escucho. Podés entrar ahí, va a quedar colgado y escuchás las veces que quieras y cuando quieras esta entrevista a los gurises de Chino Ponce y sus músicos. Muy bien, nos despedimos con un tema. Nos despedimos con Andrés Caetano, Vos y Yo, que es un tema que, por lo que comentaste, tiene como una carga emotiva muy particular para ustedes. Así que, bueno, nos despedimos con ellos y será para otra oportunidad. Bravo el invierno, muy frío y cruel. Un amigo ya no está, hoy canto por él. Eras muy bueno con todos y te olvidaste de vos. En casa de herrero, cuchillo de palo, canto quebrado y sin voz. Hey. Brindo por los que no están, brindo por los que vendrán, y por nosotros que aún estamos acá. Vino bravo el infierno, muy brío y cruel. Un amigo ya no está, hoy brindo por él. Eras muy bueno con todos y te olvidaste de vos. En casa de herrero, cuchillo de palo, canto quebrado y sin voz. Brindo por los que no están, brindo por los que vendrán, y por nosotros que aún estamos acá. Brindo por los que no están, brindo por los que vendrán, y por nosotros que aún estamos acá. Y por nosotros que aún estamos acá. Y por nosotros que aún estamos acá. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de Música.